si no, podés poner en el buscador de tu compu o celu, si todavía tenés datos, si tenés señal, fmloscoihues.redenfoques.com.ar, y ahí buscás la radio dentro de la Red Enfoques, que es la red de medios comunitarios patagónicos. ...15 grados 7... en Villa Los Coihues. ¿Qué dice el servicio meteorológico para estos días si nos estás escuchando en vivo en este 11 de enero? ¡Ya se acaba otro año! ¡Ya se acaba otro año! ¿Qué dice el servicio meteorológico? Dice que miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, una semana entre sol a pleno sol. Temperaturas que hoy están alrededor de los 15 grados en este momento, va a llegar a 18, después empieza a subir y a partir del fin de semana de 22, 26, 28, 29, 34, 27 grados en Bariloche. Se viene otro fin de semana en que se derriten las piedras en la playa. ¿Cómo anda, Carapesa? No lo escuchaba. ¿Qué me decía? Buen día, Fabián. Buen día, Los Coihues. Buen día, Radio La Mariposa. 15 grados es buen día, decí la verdad. 15 grados 6 ahora. Ahí está. Lo que sí, se puso un tanto fresco, me parece, anoche, ¿no? Camperuli. Hubo que ponerse pijama de invierno, prender alguna que otra salamandra, guarda con la garganta, no sea cosa que nos acostumbremos a estos calores que nos viene trayendo enero. A mirar la leñera, ¿no? Era un día para decir, ¿habré guardado algún palito ahí en el fondo de la leñera? Uno pensaba que los palitos que le quedaban era para prender el fueguito romántico de la noche, algún que otro asado, pero caramba, ¿eh? De reojo a juntar los cajones tirados que uno encuentra en la puerta de las verdulerías, en las esquinas de las obras, todo suma para aquel que no tiene gas natural. Los tomates se habrán zafado. Si hay algún huertero, huertera, huertere escuchando este programa, que nos cuente. ¿Han zafado los tomates o se quedaron? Bueno, Pollo, vamos a estar solos. ¿Viene alguien a este programa? Porque ya está, yo ya terminé, no tengo nada que decir. No, tenemos gente como siempre, nunca nos quedamos solos. Vamos a tener una decena de amigos que están viniendo en este momento. Yo creo que si usted pone un tema ahora, antes que termine el tema, vamos a estar con invitados acá en Radio Los Coihues y no van a ser pocos, ¿eh? Garantizo 10 personas, como siempre, un programa popular. Creo que debe ser de los más populares acá en Radio la 105.5, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Muchos compañeros y compañeras que están viniendo en el bondi, ¿no? Vienen directamente desde Camino Abierto, muchos viajan desde Dinahuapio hasta Camino Abierto, y de Camino Abierto se toman el 50 para venir a este Radio La Mariposa versión 2023, que ya va, ¿por qué? ¿El séptimo año? ¿De cuánto estamos hablando? Ya perdí la cuenta. Yo creo lo vamos que a buscar en detalle. Sí, yo tengo, acá tengo una carpeta donde guardo todo, que es mi no quiero es la voz de mi memoria. La voz de mi memoria. Esto es lo que hace que yo todavía tenga algún tipo de memoria en la cabeza. A ver, ¿en qué año largamos? No, largamos en el 2020. Arrancamos nosotros con esta trifecta, Raúl, Sebastián, Fabián, al aire. Pero la mariposa ya venía mariposa con una historia. La mariposa tiene vuelo ya anterior. Venía con una historia importante. Pero bueno, en esta temporada, en este equipo, ya llevamos 4 años. Recuerda que el primer programa, hicimos la primera reunión, fuimos un día Camino Abierto, presentación del taller de radio, que Raúl, que Fabián, que esto, y a la semana, pandemia. Sí. Aguardarse. Bienvenido. Aguardarse. Bienvenido. Aguardarle. COVID, bienvenido Grupo Chaubicho. Acá están llegando los invitados, las invitadas. Bueno, buenísimo. Vamos a tener compañía hasta las 13 horas en este Radio La Mariposa 105.5. Ha llegado el amigo José, ha llegado Arnaldo. José se ha venido con una campera, pero ¿qué campera? ¿Qué campera, mamá mía? No, metalero. A ver, espere, venga, venga y dígamelo acá. Hola, ¿qué tal? A Fabiana quiero pedir, por favor, un tema del viejo oeste de Cowboy, que es muy linda esa mujer. Han existido los pistoleros hace muchos años y lo han matado los policías. Y bueno, a mí me encantan las películas de Cowboy y la única que no he visto, Dios perdona, Ringo no. La única, las demás las he visto todas. muchas gracias y un buen día. Bueno, vamos a buscar algún tema que tenga que ver con pistoleros. Teníamos ahí para hacer un... del tema del lejano oeste. Muy bien. Vamos a buscar, a ver. Este me parece que está re bueno. A ver, vamos a ver. Vamos a tirar uno y después... ahí está. Está bueno Bonanza, ¿no? Vamos a arrancar entonces. Arrancamos entonces mientras se va armando aquí el grupo que va a estar a cargo de este Radio La Mariposa. Se viene de pistolero y de recuerdo de programas del mediodía. Y así cabalgando entramos en el aire de Radio La Mariposa. Podés escuchar este programa todos los miércoles en vivo aquí en FM Los Coihues entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Y si no, podés escucharlo si buscás la página de Nueva Cultura Despierta. Podés escucharlo con los compañeros que hay desde algún lugar del conurbano bonaerense. También toman la señal de este Radio La Mariposa. Y si no, los domingos a la tarde en Radio Autónoma Piuqué, la radio comunitaria del barrio El Frutillar de Bariloche. Arrancamos de vaqueros hoy, aquí este Radio La Mariposa. Cabalgando entre el Cerro Otto y el Cerro Viejita. En el aire de la 105.5, Radio La Mariposa. ...2944-784040, si querés dejar un mensaje en este programa. Llegaron los compañeros y compañeras de Camino Abierto, llegaron a Los Coihues. Una banda de aquellas, una terrible banda, superando las expectativas. El Pollo tiró 10, no, vinieron mucho más que 10. Esto es Notri Truchi. Noticias trucha de Camino Abierto. Noticia trucha. Hoy en Bariloche empezó a nevar y está cayendo nieve con hielo. ¿Cómo que hoy en Bariloche empezó? ¿Pero será en verdad esta noticia? A ver, ¿quién anda por las calles de Los Coihues? Móvil de exteriores de Radio La Mariposa. Amigo Sebastián, ¿está usted por ahí con el micrófono? ¿O estoy solo como, no sé, como quién sería? ¿Como quién sería? ¿Quién puede estar más solo que yo en este momento aquí en la radio? Estimado Sebastián, a ver si tenemos comunicación vía cable. Pero me han dejado solo, viejo. ...2944-784040... el teléfono de FM Los Coihues en el aire de la 105.5. Ahora sí, el cable nos estaba jugando una mala pasada. A ver, Sebastián, ahora si está alguien del otro lado. Hola, Fabi, buen día. Estamos acá afuera en los exteriores de FM Los Coihues. Un día soleado, viene levantando la temperatura. Tal como prometimos, tenemos acá una decena de amigos que han venido desde Misiones 75. barrio El Nireco, a presenciar, a participar, a ser parte de esta radio La Mariposa. Estoy acá con Angie. Buen día, Angie, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, querías comentar algo al aire, me estabas comentando fuera de micrófonos, mandar saludos, pedir tema, este es el momento. Bueno, no sé si con la última que estuve en la radio conté que mi hijo tiene una discapacidad y a pesar que tiene esa discapacidad, pasó a cuarto año sin llevarse ninguna materia y le dieron un diploma. Quería pedir el tema de amigos de Nonito Verdes para mi amiga Doris, que me caliente el agua a la tarde cuando vengo acá a las tardes a la escuela a tomar mate. Bueno, acá tenemos lo... A ver, ¿tenés ahí un poema para decir? A ver, dale. Una rosa, el jugo de una rosa cayó en mi corazón y mi corazón se movió, te amo. Bueno, se nos puso romántica la mañana. Fua, tengo el tema de los enanitos ya, cuando después de esta ronda vamos con ese, me parece. Sabe, le iba a proponer que si lo tiene en punta lo pasemos ahora porque tenemos una situación acá que están todos con la boca llena, mateando después del largo viaje en el colectivo y no hay ni uno que levante la mano, están todos atragantados. Si lo hago hablar ahora se atragantan. Qué suerte que tienen, que están comiendo en esta radio, ¿no? Como el pobre operador que lo tienen a yerba vieja. Aquí encerrado, quiero hacer una denuncia pública a autoridades de Camino Abierto y del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Toda la comida queda afuera. Aquí me tienen encerrado. Vamos a la música, mire, me puse tan loco. Vamos a la música, ¿le parece? Ahora le vamos a llevar algo para que no se queje. Primero tienen acá que catar la persona que lo trajeron, los porteadores de esta comida, de este desayuno tan rico que traen los miércoles a la mañana. Carmen, ¿cómo estás? Buen día. Muy, muy buenos días para todos los oyentes. No, Carmen. Y sin, al profe que está... Sin galletita en la boca. No, ahí le quedó la boca libre, así que puede modular con normalidad, Por eso la invito a que hable, a que salude. Carmen, ¿qué novedad tenés? Me han contado de que empezó un taller nuevo en Camino Abierto. ¿Estás al tanto? Sí, ayer da la casualidad que bajé un rato y me encontré con un profesor que le estaba enseñando a los chicos zapateo, balambo, para que aprendan a zapatear. Y después también a bailar un poco de folclore porque sacaron foto. El profesor, estuve charlando un ratito con el profe, me dijo que se iba ahora el viernes, se va a Cosquín. Le dije si nos lo llevaba a nosotros, pero bueno. Ojalá, por favor. Acá a Fabi le damos una factura vieja y nosotros nos vamos a Cosquín. Qué grande. Algún día, ¿por qué no puede ser? Solamente eso solamente lo hace Dios, un milagro. Por ahí algún día podemos ir con la radio a dar allá en Cosquín. Aquí Cosquín. El profesor se llama Carlos Cuanto, ¿sabemos? Soto. ¿Y es profesor de malambo, de gato o de folclore? Porque tengo distintas fuentes que me están diciendo cada uno distinta. De folclore. De folclore, pero también da zapateo. Bien, perfecto. Este es un nuevo taller que se da los días martes, entonces. ¿Te recordás el horario, Carmen? Los martes de día 12. Bien, perfecto. Bueno. Y los martes la señora Elena, a la tarde. Está con el taller de teatro. Empezamos ayer también de las 2 a 4. Bien, bien, perfecto. Bueno, tenemos una novedad con respecto a los talleres, entonces. Se presenta en el escenario mayor de Cosquín el grupo de teatro junto al grupo de zapateo y malambo de Camino Abierto. ¡Aquí Cosquín! ¡Oh, mire cuando llegue el Camino Abierto a Cosquín! Muy bien, Sebastián. ¿Y quién? ¿Algún otro compañero ha dejado de masticar y quiere participar del programa o nos vamos a música? Vamos a música porque han reincidido, están agarrando la segunda factura cada uno, así que vayamos a algún tema musical y volvemos en un ratito. Entonces el pedido, primer pedido, amigos de los Enanitos Verdes en el aire de la 105.5, en el aire de Radio La Mariposa. Será verdad porque me parece que me están mintiendo, Ningún amigo, ningún nada en esta radio.

2944-7840-40 en el aire de FM Los Coihues, Radio La Mariposa y Camino Abierto también aquí participando. En realidad haciendo su programa de radio, el que participa soy yo. Aquí los compañeros y compañeras están haciendo este programa de radio. Muy buenos días, ¿cómo andan compañeros, compañeras, compañeres? ¿Cómo les va a ustedes? Bien, muy bien. ¿Cómo anda? ¿Quién es? Cuéntemole a los oyentes, ¿quién está hablando en este momento? Yo quiero hablar, José. ¿Cómo le va, José? Bien, quería hablar sobre el taller de folclore que se volvió a reiniciar después de hace un montón de años en el Culturón. Yo era uno de los primeros participantes, yo y otra compañerita mía que se llama amiga de Teresa, no sé si la conocen, y hija de Teresa. Y yo bailaba folclore con ella, cuando habíamos eventos cortábamos las calles, bailábamos folclore, era re lindo. Yo aprendí un montón a bailar folclore, me re gusta zapatear, mover, me gusta echar el gato, la chacarera, el doble gato, el escondido que no me lo acuerdo muy bien, pero... Y anoche llegué a mi casa y le pedí el celular a mi hermana y me puse a escuchar, a ver cómo se bailaba la chacarera, que me la había olvidado un poco, pero ya le agarré la mano de vuelta. Así que el próximo martes espero al profesor para reiniciar el nuevo folclore, que no lo dejaba ir al profesor, quería que no se fuera, que nos diera una hora más de clase de folclore, porque me re gusta, es algo re lindo. Y también me gustan las películas de cowboy, de pistolero. Y bueno, y de vez en cuando, antes cuando era chico tenía de los 10 años, 11, que me gustaban tener revólver de pistolero, y salían los revólveres a Cevita, pero ahora se prohibieron porque habían robo con esos revólveres. Sí, entonces aparecían de verdad. Y bueno, y estoy muy contento con el taller de folclore, que lo que más me gusta del Camino Abierto de folclore, va, pues aparte los compañeros igual, pero Marín, lo que me interesa es aprender folclore el día de mañana, ser un profesor. Y bueno, y nada. No, José, ¿y era mucho ayer? ¿Eh? ¿Era mucho ayer ahí en la justo clase? Justo ayer, el primer día de folclore, la primera clase de folclore que nos dieron. ¿Y había bastante compañero y compañera? No me acuerdo. Bueno. Seis éramos. Ah, re bien, re bien, re bueno, re bueno. ¿Y dónde bailaron? ¿Afuera o en el salón del fondo? No, en el salón del fondo, porque afuera sí, también se puede afuera, pero... y ahora me quiero comprar las botas, cuando a fin de mes, cuando cobre la pensión, las botas, la bombacha, el sombrero, no son pero, no está... Está tan cara la ropa ahora últimamente que no se puede comprar nada. Un delirio, ¿no? Pero sí, bueno, de a poco, de a poco. De a por ahí poco. También se pueden pedir donaciones de algún... Claro, yo le encargo un par de botas, número 38, 39. Algún ballet que las tenga ahí. Alguna bombacha de gaucho, algún sombrero, alguna campera de cuero. Pues yo tengo una campera de cuero, pero es motoquera y no sirve para bailar folclore. Tiene que ser una campera de cuero común. Pero porque usted también le hace al rock and roll, lo he visto bailar, sí, rock and roll. Sí, le hago a toda la música, pero lo que más me gusta es... ya estoy grande también para tanta música de eso, más por los pendejos. Está bien. Me gusta más las películas de pistolero, la música de pistolero, el folclore. El folclore me encanta Chaqueño Palavecino. Ah, Chaqueño Palavecino. Si me puedes pasar un tema después de Chaqueño Palavecino, Fabián, te voy a agradecer. Bueno, vamos a buscar a ver si tenemos algo para poner. Dale. De Chaqueño. ¿Y con quién está usted, José? Porque hay otra compañera aquí en el estudio. Sí, con Angie, el apellido no más. Hernández. ¿Cómo anda, Angie? ¿Cómo le va? Acérquese más al micrófono. Bien, gracias a Dios. Estoy contenta porque... gracias a la mamá, un compañero de camino, que le digo mamá por cariño, le consigo el turno para el oculista para el viernes, a mi marido por la vista, así que tengo aquí temprano para que lo vean y ellos nos van a dar la fecha de operación. Ah, qué bueno, se va encaminando el tema entonces. Sí, Yo te quería contar, mi experiencia acá en Camino Abierto fue re linda, porque cuando llegué no conocía a nadie, era tímida, y de golpe empecé de a poquito a darme con mis compañeros. Y mis compañeros me ayudaron un montón, me trataban de dar el ánimo cuando me veían triste. Así que bueno, le quiero agradecer eso. Qué bueno, qué bueno. Espectacular entonces. Y ahora se vienen los festejos de los 15 años, ¿eh? Estar atento. Sí, sí. Va a haber un montón de actividades en Camino Abierto, va a haber movida ahí en Misiones 75, sí. Ahí en la zona de Nireco. Seguramente sí. Vamos a estar preparando algo de radio también. Sí, seguro. Me imagino. Vamos a preparar algo de radio. Me imagino que sí. Bueno, y puede ser que vi una armónica ahí dando vuelta, ¿o no? Sí, mi marido trajo la armónica. Así que después seguro va a pasar a tocar. En algún momento va a venir ahí Arnaldo, ¿no? Sí, mi marido. Muy bien. ¿Y cómo anda ese...? Después le voy a preguntar a él, pero ¿hay alguna novedad con respecto al acordeón o todavía no hay así novedad? Le traba tres teclas. Anda medio complicado el acordeón. Sí. Bueno, veremos el diagnóstico. Pero bueno, si alguien tiene un acordeón para donar, bienvenido sea. Muy bien. Bueno, ¿vamos a algo de música o quiere contar algo más, decir algo? Quiere hacer un poema. Adelante. Los peces pueden dejar el mar, las aves pueden dejar su nido, pueden no verte, pueden no hablarte, pero olvidarte jamás. Se lo dedico a mi marido Arnaldo Martínez. Buenísimo. Mire, hablando de Arnaldo, ahí después va a venir, ¿eh? Está preparando la armónica, se viene en pocos minutos. Se viene Arnaldo aquí al aire de la 105.5. Y ahora se viene. Quería pedirle un tema. Sí. Fuiste tú de Arjona y no me acuerdo la chica que canta con él. Bueno, vamos a buscarlo entonces. Para después vamos con ese tema. Yo estoy tratando de encontrar algo de lo que han comentado recién, algo que tiene que ver con la música que gusta aquí en Camino Abierto 2944. A ver, espere, que hablo el micrófono. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que te quería pedir un tema de Chaqueño para Vecino. Muy bien. Bueno, canta folclore. Vamos a ver si encontramos algo del Chaqueño aquí en el aire de FM Los Coihues. Estamos buscando, yo quería poner algo de Cosquín, porque... Por eso, Chaquino por la Vecina baila folclor en el Cosquín. Estuvo en estas noches, ¿no? Sí, una noche, yo creo que lo nombraron ahí en la tele. Bueno. Yo lo miraba por la televisión. Muy bien. Me parece que sin aplausos más fuertes... Escuche. ¿Qué le decimos? Estábamos ensayando. Yo no escucho nada. Parece que vino. Podemos tener un pleno, por favor, luces, podemos tener un pleno sobre la platea. Ahí está. Si es cierto que sea un aplauso en serio. ¡Vamos, Carcito querido! Soy Bilbo malleño puro, chaqueño de corazón. No soy cruzado con ningún. Del Pilco Mayo, tratando de no poder, me marcho cuando no puedo y cuando puedo también, me marcho cuando no puedo y cuando puedo también, Pilco Mayo. Y cadera para todos. En los malvares donde vos sabías sembrar. El guayaca y el quebracho de Pedaya se han secado. Ya no crece la cañada, los caminos se han borrado. Para repuntar el ganado. Y tu caballito oscuro el viento lo hay de frenar. Para ensillar las estrellas de lucero lo hay montar. Volvemos al aire de Radio La Mariposa. Le pedimos permiso al chaqueño para vecino. ¿Se habrá armado baile afuera con esto? Si en las cataratas sueltan un gemido. Somos cata chaqueño, gritando, gritando así. ¿Cómo le va, Carmencita? Ahora ha venido usted a la radio. Hola, hola, hola. ¿Cómo anda? Acérquese, Carmen, al micrófono. Hola. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Terrible look se nos ha traído. Ah, ¿eh? Sí, gracias. Ojo con los toros, Carmen. Oh. Vestida de rojo, vino. Ah, ¿no? Bueno. En rojo. Ojo con los toros, ojo con los toros. ¿Cómo anda, Carmen, usted? Muy, muy bien. Bueno, ¿cómo la trata este verano? Ay, con mucha calor. Hoy solamente que a la mañana me levanté y hacía un frío que parecía invierno. Sí. Y ahora es como que estamos en otro lado, no Bariloche, sino que estamos en otro lado y hace más calor acá. Acá me saqué la campera. Es verdad, ¿cómo ha cambiado el clima de ayer a hoy, ¿eh? Cambia, cambia, cambia. Ahora tenemos 17 grados 3 en Villa Los Coibes. Wow, wow. Sube la espumita. Ah. 17 grados 3. Bueno, Carmen, ¿qué tiene ganas de contarnos aquí en el aire de La Mariposa? Bueno, primero me quiero presentar a los oyentes. Mi nombre es Carmen, soy una de la Radio Mariposa. Bueno, estoy aprovechando las vacaciones de los chicos de la escuela para poder venir a la radio. Dejo mi trabajo de maquinando para venir a la radio, porque me encanta venir a la radio, participar en la radio. Y bueno, lo lindo es que nos tocan muchos hermosos días para venir a la radio y estar afuera con los compañeros. Desde hoy saludo a todos los compañeros que quedaron en camino, en Chau Bicho, por Chau Bicho y también por camino que quedaron. Y también un pequeño silencio para nuestra amiga compañera Gloria, que hace poquitos días se le fue su hermano. Así que Gloria está con un dolorcito en su pecho y sé que entre todos nosotros Gloria va a seguir adelante y no se va a bajonear. Ayer está un poquito bajoneada, pero bueno, hoy no quiso venir a la radio porque teníamos trabajo, así que ya se quiso quedar allá. Así que bueno. Aprovechamos para mandarle un abrazo grande entonces a Gloria desde acá. de Radio de los Coihues, y quería consultarte, Carmen, como para que le cuentes a los oyentes qué es Maquinando, que recién la mencionaste, qué es tu trabajo, cómo la definirías y qué significa para vos. Bueno, Maquinando es un taller de costuras que empezamos con bolsas, haciendo bolsas al supermercado La Anónima, cuando sacaron la bolsa de nylon. Unos tanos vinieron a Camino Abierto, hicieron unos tratos con Pato Franco y los coordinadores que estaban ahí, empezaron a preguntar qué nos hacía falta para armar un taller. Éramos muy poquitos los que armamos el taller. Una de Juez Gloria, yo, después pusieron los demás chicos. Practicaron todo por Camino Abierto, practicaron todo maquinando, pero ninguno se quiso quedar porque ninguno fueron, se animaron con la máquina. Así que quedamos muy poco de maquinando y hay chicos nuevos que no son de camino, pero sí están en maquinando. Ahora en este momento estamos haciendo bolsas de supermercado. Quiero contar que tenemos dos clientes nuevos que hasta por Facebook nos sacaron porque... le gustó el trabajo que nosotros hacemos maquinando. Somos 8 compañeros y siempre nos turnamos para poder dar al cliente la mejor sonrisa, la mejor atención al público cuando viene a conocer maquinando, a conocernos a nosotros. Se pone muy contento al saber cómo empezamos nosotros, le mostramos, el otro día vino la clienta, una nueva, le mostré todo lo que hacíamos y quedó impresionada la señora con la forma que yo le traté, como le dije. A mí me encanta tratar a la gente, así que por mí tendría un negocio, atendería a full con la gente. Y bueno, y entonces la señora quedó muy contenta. Ahora estamos haciendo unas bolsitas blancas para ropitas de bebé, porque la señora tiene un negocio de donde venden ropa de bebé. Y otra bolsita más chiquitita para poner carpines de bebé. Y también hicimos toallones para el verano a otra clienta y unos repasadores, que nos está costando bastante, pero estamos saliendo con los repasadores. Buenísimo, espectacular entonces. Y esos repasadores, por ahí cuando, o alguno de los productos de Maquinando, también cuando sea ahora los festejos de los 15 años, capaz que la gente que vaya puede comprar ahí, ¿no? Los repasadores de una clienta que tiene un restaurante, me parece, y entonces ella quería esos repasadores. Son unos repasadores negros, la tela es como elástica, que estira, así que nos costaba. Quedaban como si fuera volado de pollera. Pero bueno, de a poquito tuvimos que tener. Lo que les quiero contar también es que ya empezamos a practicar con la máquina de... ¿Cómo se llama esta? La collareta. ¿Y qué hace esa máquina? Vamos a empezar primero practicar con la señora Cristina y después vamos a empezar a hacer remeras para nosotros, a ver cómo nos sale. Y bueno, si a nosotros nos sale bien la remera, bueno, saldremos con la remera de arriba, como se dice. Vamos, pum, para arriba, como dice el compañero Tino. Quiero remera. Bueno, vamos a practicar porque bastante cuesta, porque lleva como 5 hilos y las agujas. Ay, yo me puse nerviosa el primer día que me enseñaron nomás. Así que estoy tratando de no ponerme nerviosa para poder seguir practicando y seguir con mis clientes que estén conformes con lo que hacemos. Qué bueno, Carmen. Bueno, y si quieren conocer Maquinando, tienen que ir ahí a Camino Abierto, ¿no? Si quieren conocer nuestra empresa Maquinando, lo invito en Misiones 75, de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde estamos en el taller. Pasan por adelante, le piden el permiso a los operadores, se presentan, queremos conocer la empresa. Bueno, uno de los operadores lo llevará hasta la renta nosotros. Para que sepa el público, es Misiones 75, donde era Ex Jardín número 3, atrás del Club Nahuel Huapi. No hay cómo perderse. Está todo pintado con dibujo de la murga y espejito, así que no hay cómo perderse. Ustedes vayan cuando quieran, quieren hacer algún trabajo, habla con alguno de nosotros y bueno, nosotros hablamos con nuestra representante, coordinadora, que es Patricia Franco, y bueno, y ahí tratamos de cómo podemos hacer el trabajo. De los mejores frentes de Bariloche, el de Camino Abierto, con los colores, con todo, toda la decoración que tiene, está re buenísimo. Está todo así con color de murga, como somos murgueros también, así que bueno, está ahí un poco de la murga, un poco de espejo, no hay forma de perderse, el cartel está arriba que dice Camino Abierto. Muy bien. Bueno, Carmen, ¿y música qué ponemos? Y bueno, música, alguna bien movida. También quiero leer un poema. Sí, cómo no, cómo no. Te voy a poner los lentes porque sin los lentes no... Yo ya no veo ni nada, veo. Ya ni tengo que andar tocando el micrófono a ver si es eso o la escoba para barrer. Cada vez, bueno. Me tengo que ir a hacer anteojo también, Carmen. Estamos en la misma, estamos me en la parece. Misma. Bueno, el poema es de Lola Alfón. Y dice así. Lo que veo en el jardín. Malva, candéndula, orégano, radal, manzano, rosa, mosqueta, milerana, palo, piche, salvia, hoja seca y otras plantas desconocidas, sin nombre para mí. Un momento, un romero que no aprendió a vivir, un romero que no aprendió a cuidar. Aunque mire con atención, nada me habla. No quiere contarme su secreto del bosque. Un rayo de sol me corta la cara. Nuevo mis partes y juego con la luz ajena. Pero si mi pecho está en sombra, una flor se tumba en la tierra, de ploma y sin intento. Sostén sin lucha contra la ley gravedad. ¿Sabe qué inútil? Y se me parece que somos tan distinta. Carmen, le pido el nombre. Le pido el nombre de la poeta y si me puede repetir el nombre del poema. La poeta es Natalia Liviana. Y el poema es Lo que veo en el jardín. Música. Y ahora para cerrar, le voy a hacer un chiste. Bueno. Dice así. Un chiste. Le dice un niño a su papá. Papá, papá, en la escuela me dicen interesado. Y el papá le dice, ¿por qué dicen eso, hijito? Dame 5 pesos y te lo digo. Muchas gracias. Hola, buen día, soy Angie. Quería pedir el tema que dice: te tengo todo excepto a ti, tu calor, sé tu piel. No me acuerdo más. Continuamos con los pedidos musicales mientras van viniendo nuevos compañeros, compañeras de Camino Abierto aquí en el estudio de la 105.5. Luis Miguel, entonces. que no te voy. Se ve que no me vas. Se ve que en realidad solo me quieres como un amigo más, como algo de siempre. Ya ves, me equivoqué. Creí que era feliz. Pensaba que yo lo tenía todo. Tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel. Bella como el sol de abril. Buen día, el rey de la mariposa, que esposa en posa, va en rosa, feliz año a los oyentes y a los de Camino Abierto. Quiero pedir el tema de Mamá Mamá de los Nocheros, que tenga un bonito miércoles, bendiciones. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente. Es el mejor remedio para mi dolor. Cuando te necesito siempre estás presente. Mi mundo se transforma al oír tu voz. Así fueron las cosas desde que era un niño. A cada interrogante tu palabra al fin me daba una respuesta sabia. Tu luz me iluminaba el alma y no existían dudas para mí. Mamá, mamá, que tú me das es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, dicen los nocheros. Volvemos al aire de FM Los Coihues, al aire de Radio La Mariposa. ¿Cómo anda, Sebastián? Bien. ¿Cómo está caminando hoy, eh? Menos mal que tiene la zapatilla de baile. Estoy dejando un surco, ¿eh? Haciendo exteriores, viniendo acá a micrófono. Mamá, mamá, mamadera, diría yo, escuchando acá los nocheros. Los comentarios fuera del aire. ¿Qué pensará la Mona Jiménez, que nació un día como hoy, en el año 1951, respecto a este tema meloso, podemos decir, de los nocheros? Sí, es verdad. ¿Qué pensará tanta gente al escucharme a mí poniendo los nocheros en el aire de FM Los Coihues? Bueno, pero no vinimos a hablar de música aquí, sino que hemos venido a hablar de otras cuestiones, me parece, Sebastián. Si quiere, acomódese también el micrófono, el uno, y ya arrancamos. Tenemos después que hacer algunos anuncios ahí que tienen que ver con algo que ha ocurrido, un festival que va a haber, pero volvemos ahora aquí con los compañeros, compañeras de Camino Abierto. ¿Con quién estamos? Bueno, presentar a la audiencia acá a Fer, a Vane, ambas operadoras de Camino Abierto, la voz institucional, podemos decir, de esta institución que va a cumplir años y va a haber una fiesta, va a cumplir 15 años Camino Abierto, como lo habías adelantado, el día 8 de febrero. A mí me gustaría rememorar y que cuenten cada uno de ustedes cómo ingresaron a Camino Abierto, cuándo, cuál es la primera sensación que tuvieron a su llegada y si esa sensación cambió con el correr de los tiempos, con el correr de los años. Fer, te escuchamos. Hola a toda la audiencia, a todos los compañeros que están ahí afuera. Bueno, yo llegué hace más o menos 4 o 5 años, más o menos. Y bueno, empecé a trabajar en salud pública en el 2016, ya llevo 6 años. Y bueno, no sé qué decir. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la primera impresión que te causó Camino Abierto cuando entraste? Lindo, si cambió el tiempo. Sí, a mí lo que más me atraía ahí del lugar eran los talleres. Y siempre fui por ese lado, más que por la medicación y todo ese trabajo. Me gustaba más estar en los talleres y acompañar a la gente. Uh-huh. Y a los talleristas. Bien. ¿Y qué objetivos tienen desde Camino para este año 2023 que empezó, para este aniversario número 15 que tenemos con esta institución de salud mental? Y seguir redoblando apuestas y, bueno, más compromiso y por mayor inclusión social de los usuarios en el sistema, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que hay avances con respecto a ese punto? ¿No son suficientes? ¿Cómo ves en estos 6 años que estás en Camino el tema de la inclusión de los usuarios en la comunidad toda? Y cuesta bastante. Si bien Río Negro es una de las provincias que está más avanzada en cuanto a las leyes, la verdad que cuesta bastante sobrellevar todo eso. Uh-huh. Bien, buenísimo. Vane, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Hace rato no te teníamos gracias acá en el estudio. Gracias por la mañanita que tenemos. Acércate un poquito ahí al micrófono, así salís bien. Vane, bueno, las mismas preguntas, que cuentes un poco a la audiencia, ¿cuándo fue que entraste? ¿Por qué? ¿Cuál es la primera sensación que te causó Camino? Yo entré, pasé por varios dispositivos y hace 2 años que estoy en Camino. Ya conocía Camino desde que empecé estudiando enfermería. Pasamos en prácticas por ahí y la verdad que fue como uno de los primeros, yo con salud mental comunitaria y después otras materias, entonces como me fue llevando. Y después hice un viaje a Quilmes con los chicos y de ahí es como que ya está, vamos. Y después me pasaron a Camino Abierto y ahí por suerte re bien con los compas, porque ella se encarga de los talleres, cosa que a mí que le esquivo, y yo me encargo de ordenar un poco otras cosas. y está bueno, es otra la historia. Bien. Está bueno. ¿Cómo se conforma el equipo actualmente en Camino Abierto? Ahora, y la parte está el psicólogo, que es Enzo, que es el coordinador, Patricia Huircán, que es otra de las coordinadoras. Nosotras dos, que somos las operadoras. Está Adrián Mazanti, que es el psicólogo, y Laura Fernández, que es la psiquiatra. Y Juan Manuel, que es el terapista ocupacional. Y la más importante, Patito Brondo. Y sí, Patito en la cocina. Que ahora nos abandonó, así que se la estamos extrañando. Sí. La parte de la cocina fundamental. Sí. ¿Cuántos son los que se quedan a comer todos los mediodías ahí en Camino Abierto? Aproximadamente. A veces son 20, sí. Menos, depende, a veces son más, depende. Como para contar un poco el encuadre, Camino está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en el cual, bueno, desayunan ahí, almuerzan ahí y hay talleres casi todos los días, sí. Mañana y tarde, ¿verdad? Sí. Bien, es un montonazo. Sí. Bien. Bueno, por último, si tuvieran que definir con sus palabras, a ver, en estos 15 años, ¿qué es Camino Abierto? ¿Qué significa Camino Abierto? Si lo tuvieran que contar, ¿cómo lo describirían? Para mí es un lugar que sigue siendo un aprendizaje. Y después para los chicos creo que se nota que cuando es feriado o algo, siempre se están, ¿por qué cierren? Y entonces como que para ellos es re importante, ¿no? Es como una casa. Es como una familia, sí. Es un lugar de encuentro donde ellos interactúan y se sienten a gusto. Bien, buenísimo. No sé ahí, Fabi, si tenés alguna otra pregunta. Si no, ¿Qué voy a agregar? Nada. A mí, la verdad, me sorprende tanto el laburo cotidiano que por ahí uno, desde aquí, desde un mero espacio que es una vez por semana, pierde dimensión de todo lo que se hace, ¿no? Entonces, eso. Agradecer tanto el laburo cotidiano que hace posible que esto, por ejemplo, que esto suceda. Lo que pasa hoy no es porque es mágico que los compañeros y compañeras vienen a la radio o a tantos espacios, sino que es gracias al laburo que se hace de la institución. Esto está buenísimo. Buenísimo. Entonces, agradecer también de este lado. Y bueno, seguramente los próximos programas, sucesivos programas, vamos a estar invitando a los festejos de este 15 años para el día 8 de febrero, que calculo que habrá un montón de actividades. Así que bueno, si te parece, vamos con los temas musicales. Vamos a la música, vamos a buscar algo que tenga que ver con lo que están pidiendo, pero hablaron de fiesta. Si el día de los festejos de Camino Abierto no está este tema, no hay fiesta. Hola Radio La Mariposa, quería mandar un saludo para todo Bariloche y toda la gente que nos conoce. Quiero pedir un tema intoxicado. ¿Cuál podría ser? Fuego. Seguimos con los pedidos musicales aquí en el aire de la 105.5. Viene el Piti, viene Intoxicados con Fuego en el aire de esta radio. canales. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez. Así que abre las puertas porque hace mucho frío. Estamos todos acá. Y estamos cumpliendo aquí en Radio La Mariposa con los pedidos musicales Intoxicados y Fuego. Estamos 2944-784040, el teléfono de FM Los Coihues, el teléfono de Radio La Mariposa. Hola, buenos días, mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Hasta la una de la tarde estamos en vivo en Radio La Mariposa. Aquí tenemos en el aire ahora un compañero que ha venido. ¿Cómo anda, estimado Arnaldo? ¿Cómo anda usted? Muy bien, ¿usted? 10 puntos. Mire, le voy a decir antes de pedirle cuál va a ser el tema que ha traído para compartir hoy, el tema para charlar. Le voy a decir que hace 17 grados aquí en Villa Los Coihues y que va a haber varios días de sol, de tiempo más que agradable. Así que todo bien por aquí. Arnaldo, bueno, ¿qué nos quería compartir en el día de hoy? ¿Qué información o sobre qué quería hablar? Bueno, de Bahía Blanca, que es una ciudad muy linda, que yo nací allá y después me vine para Bariloche a los 8 años. Y bueno, es lindo Bahía Blanca. Tengo allá, les digo, del hotel que va para el mar. Es un hotel lindo que se llama El Río del Mar, se llama el hotel. Y el dueño del hotel se llama Osterman. Y ese hombre tiene un montón de cosas allá. Y es lindo porque aparte tiene pileta, pilotones del mar. Tiene salvavidas, tiene bote para salir a pasear. Tiene todo. Y aparte no es caro para ir. Es lindo para estar allá. Los alquileres, hay algunos que son caros, hay algunos que son baratos. Y una ciudad muy linda, es una ciudad que no es turismo, pero va mucha gente. Y a mí los otros días me estaban preguntando acá una señora que es de México, me estaba preguntando. Y yo le di la dirección, le digo, bueno, acércate a la calle Carrinzo, que hay una calle que se llama Carrinzo, está antes de llegar al hotel, que hay un montón de chalés y todo para poder llegar y preguntar ahí cuánto salen los alquileres y todo eso. Arnaldo, ¿y qué? ¿Cuánto hace que no va a Bahía Blanca? Yo fui una vez cuando tenía 18 años. Después no fui más. ¿Y a dónde me contaba hoy que estuvo en el mar con Angie? ¿En qué lugar? Ah, fue? En el mar, no, estuvimos acá en el mar de los pilotones. Con mi mamá, con Angie, cuando fuimos a Bahía Blanca con Angie. Qué bueno, qué bueno. ¿Y de chico qué se acuerda de Bahía Blanca? ¿Qué recuerdo tiene de cuando usted era chico allá? Recuerdo de venirme nomás. Y de ahora tengo pensado de irme de vuelta. Vamos a ver si mi mamá tiene la casa desocupada, que es una casa grande que tiene ella. No sé si la tiene alquilada o no. Y ella no me, ella me va a avisar y me va a decir que sí o que no. Y me pienso ir para allá. ¿De paseo? No, no, me pienso ir a verla cuando me operen de la vista, 2 semanas. Y después hablar bien con ella y me pienso ir al todo para allá. Ah, irse directamente para Bahía. Sí. Bueno, bueno, qué buen proyecto. Qué bueno arrancar el año con proyectos, ¿no? Sí. Buenísimo. Y ahí estuvo también contando Angie que ahí se viene una consulta por el tema de la vista, ¿no? Sí. Un poquito. Sí. Ahora el viernes tenemos que estar temprano allá en el hospital. Espectacular. Bueno, muchísima suerte entonces. Muchísima, muchísima suerte con todo lo que se viene. Arnaldo, ¿y de música tendremos algo hoy o no? Y sí. ¿Tiene ganas de entrarle a la armónica ahora? Y sí, le quiero decir algo de las compañeras que hablaron. Ah, bueno, dele. De las compañeras de Fernanda y de Vanessa, que estuvo muy bien lo que hablaron ellos. Qué grande. Porque... Muy buenas personas y compañeras, ¿no? Sí, sí. Muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, espectacular. Deben estar ahí afuera escuchando entonces de sí, esto, están, este agradecimiento. Están ahí afuera escuchando y bueno. Un abrazo grande entonces. Hay que agradecerle y aparte el trabajo que hacen ellos no es difícil para hacer todas esas cosas. La verdad que sí, un laburazo. Y aparte bueno, se lo pasan todos los días con los otros, están hasta las 4 de la tarde. Por ahí yo me voy porque yo hacen 15 años que estoy ahí. Yo conocí al finadito que se lo fue. Ah, no lo quiero nombrar porque me da pena. Después a la mamá de él, a Pato Franco, a Mirta Alvira, que a lo mejor están escuchando la radio. Sí. Bueno, Pato Franco no creo porque está en Buenos Aires con la hija y con los nietos. Pero muchos saludos para ellos. Buenísimo. Para todos los compañeros. Y se vienen los festejos de los 15 años, Arnaldo. Sí, sí, ya sé que el 8 de febrero es. Sí, sí, va a estar bueno eso, ¿eh? Sí. Parece que va a haber escenario, parece que va a haber ahí una rica comida para compartir. Sí, lástima que la acordeón que tengo no me acompaña, porque hoy estuve tocando en la mañana y se pegan. Es una barbaridad como se pegan las teclas. Así que tengo el número de teléfono de mi amigo, le mandé a avisar y me dijo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dice, y vamos a tratar de arreglarla. Y si no, te voy a tener que dar la mía, me dijo. Y no sé. Vamos a buscarle una vuelta para que ese acordeón arranque definitivamente. Porque es una linda acordeón, es una piano, tiene piano y bajo. Es una semejante acordeón que hay que aguantarla. Qué grande. Sí. ¿Y cuándo aprendió Arnaldo a tocar el acordeón? Yo aprendí hace muchos años, cuando tenía 15 años cuando aprendí a tocar el acordeón yo. ¿Acá en Bariloche? No, no, allá en donde mi mamá iba con los chicos de... con los vecinos que te llaman ahí, que se llaman García. Ajá. Con eso aprendí yo a tocar. Porque ellos son músicos, allá tienen un salón de que es propio de ellos y hacen los días domingo y sábado hacen baile ellos. Ajá. Se llama el Salón de las Cataratas. Qué bueno, qué buen nombre. Sí, está lindo el salón ese, pero es un salón que es grandísimo. Tiene como tres cuadras. Qué bueno. Así que, y está cerca de la casa de mi mamá, está como a 2 cuadras nomás. Y ahí cuando empiezan a tocar el acordeón ellos, y es lindo, porque se va y se arma baile, tienen parrillas afuera, hacen churiciada, hacen de todo ellos. Es lindo Bahía Blanca, para divertirse es hermoso, para ir a las fiestas es lindo también. La fiesta acá, mi mamá me mandó un día que me llamó y me dice, me estaban esperando, y le digo, no, ¿qué saco con ir si estoy mal de la vista? Le dije yo, no puedo, le digo, ¿cómo voy ahí? Aparte es peligroso porque los autos allá andan volando. es una ciudad grande, hay que tener cuidado. Hay que andar con cuidado para moverse. Igualmente en Bariloche también ahora, cada vez andan más rápido, ¿no? ¿Lo ve eso? ¿Usted se da cuenta, Arnaldo? Sí, ha crecido bastante Bariloche, sí, sí lo veo. Van como, van así como... Delirio, van en el centro, ya es un delirio importante. A ver, compañeros, compañeras conductores, y respetamos un poco más a los peatones. Se está perdiendo el respeto por los peatones, me parece. Estamos más pendientes de los mensajes de WhatsApp cuando manejamos que de ver que tenemos una persona, un vecino, una vecina, un vecino adelante que puede necesitar cruzar. Así que aflojemos con la velocidad. Camioneta, auto grande no significa libertad de velocidad. A estar atento. Bueno, Arnaldo, un lujo lo suyo. Muy lindo recuerdo. Me hizo viajar a Bahía Blanca. Lindo, sí. Cuando quieran lo estoy invitando. Bueno. Cuando me vaya les dejo la dirección para que si llegan allá, bienvenido los compañeros de la radio o todos los compañeros de camino. Paro la nariz y donde hay olor a asado, esa es la casa donde está Arnaldo. Sí. Muy bien. Bueno, Arnaldo, ¿algo más que quiera compartir? No, el saludo para todos los compañeros. ¿Y armónica ahora o no? Sí. Bueno, ¿vamos a un tema con armónica entonces? Sí. Estamos en vivo, en Camino Abierto, atento vecina, vecine, vecino, vecina, vecine. Se viene ahora la armónica en vivo de Arnaldo, aquí en Radio La Mariposa. Saludamos a la gente de Radio Piuqué, que el domingo va a estar poniendo este programa al aire allí en el Frutillar, y también a Andrés de Nueva Cultura Despierta, que también incluye este Radio La Mariposa en su programación en vivo. Se viene Arnaldo con su armónica. Bueno, voy a tocar una cumbia, si puedo, si me sale bien, y si no, bueno, intentaré un poquito. Que me salga, porque estuve siguiendo hoy, en la mañana estuve siguiendo la radio, que salió una cumbia. Voy a ver si la puedo sacar ahora. Adelante. La cumbia se llama la Estrella del Cielo. ¡Qué grande, Arnaldo! ¡Qué grande, espectacular esa cumbia, entonces! Viene una rancherita ahora. Dele nomás. ¡Qué grande, compañero! ¡Qué grande, qué grande! Ahí están afuera. Mire, Arnaldo, ya está todo preparado. Se están yendo ya aquí rumbo al almuerzo en Camino Abierto. Así que le agradecemos muchísimo por estar en el aire de Radio La Mariposa. Bueno, gracias, compañeros, para todos los compañeros. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos entonces, no sé, ¿habrá alguien, Pollo, hay alguien afuera o ya están con el pie en el estribo del colectivo? Ya se está yendo todo, ¿no? Se nos van todos los compañeros. Así que bueno, nos queda todavía algún material para compartir aquí en el aire de Radio La Mariposa. Vamos a ir a algún tema musical y volvemos para hacer un cierre espectacular aquí en este programa. Me quedé con ganas de alguna polca, Verá zarcillo de tres pendientes, anillos y derramales Galicia, Rosario, Bengolá. Galope. Fresca de tu cántaro de amor. Esto es Natri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Último momento, la cabeza derecha que estaba en mi casa le agarró el COVID, se quedó en tu casa y bueno, y está con cuarentena. Y el mozo de la cabeza izquierda está lo más bien tomando mate ahora y esperando que llegue la comida, porque como es un mozo grandote come mucho. Y entramos ya en el tramo final de Radio La Mariposa del día de hoy. Qué bueno que está Radio La Mariposa cuando vienen los compañeros, compañeras de Camino Abierto a hacer el programa de radio. Han llegado algunos mensajes aquí al 2944-784040. Tenemos aquí un mensaje que nos dice: buen día, Radio La Mariposa. Tema de peli del lejano oeste por excelencia: lo bueno, lo malo y lo feo. Oh, es verdad, Qué temazo, me acuerdo de un vaquero que dio una cantidad de cruces. Clint Eastwood. Estos sí que eran bravos, estos vaqueros, Plano cerrado en los ojos, manos cercanas a las pistolas. Abrazos al amigo Alejandro Berné, que también está atento a este Radio La Mariposa. ...2944-784040... el teléfono de este Radio La Mariposa de FM Los Coihues en el día de hoy, aquí en la 105.5... la FM Los Coihues. Y te queremos contar algo, una actividad solidaria que va a haber Se ha comunicado con nosotros Betty, la portera de aquí de la Escuela 324, para pedirles si podíamos difundir un evento que va a haber, una peña solidaria que se va a realizar este sábado 14 a beneficio de una familia que se ha incendiado su casa. Vamos a leer aquí el volante que nos han mandado, después vamos a estar comunicándolo también en la radio. Gran Peña Solidaria, sábado 14 de enero a partir de las 4 de la tarde. Esto es en el gimnasio municipal número 4. Valor de la entrada, 400 pesos. Va a haber gran variedad de artistas invitados. Carlos Lobos y Luis Bravo, mariachis, Vanina Gómez y su acordeón, Leandro Parra y su conjunto, Lucas Navarro, Mario Maidana, Los Ángeles del Chamamé, el grupo Los Amigos, Cata López, agrupación El Antiguo y Los Fabulosos Rancheros. Toda esta actividad es a total beneficio de Parrita y su hija. Te contábamos, vecinos de aquí de Bariloche, que se ha quemado su casa. Entonces te repetimos, Gran Peña Solidaria, sábado 14 de enero a partir de las 4 de la tarde en el gimnasio municipal número 4. Valor de la entrada, 400 pesos, como te decíamos. Todo a beneficio de esta familia que se ha quemado su hogar. También habrá un buffet y va a haber sorteos. Así que si podés colaborar, estaría buenísimo sumarte a esta movida solidaria. Se va terminando este Radio La Mariposa del día de hoy. Nosotros estaremos volviendo el próximo miércoles a las 11 de la mañana con un nuevo capítulo de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto del Centro Cultural de los Usuarios y Usuarias del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Camino Abierto que está próximo a cumplir 15 años. Nos vamos del aire de la 105.5. Vamos a cerrar con la columna que ha grabado una compañera de camino, Estela Maris. Así que si les parece, nos vamos con eso. Nosotros volveremos con este Radio La Mariposa, como te decía, próximo miércoles a las 11 de la mañana, nuevamente en el aire de la 105.5. de la FM Los Coihues, un nuevo año de Radio La Mariposa en el aire de esta radio y en todos aquellos lugares, ya sea vía antena o vía internet, donde se escucha esta 105.5. Te repetíamos entonces que si no tenés la posibilidad de escucharlo por antena, sintonizando el 105.5, podés poner fmloscoihues.redenfoques.com.ar y ahí, en la red Enfoques, aparte de escuchar esta radio, podés escuchar a todas las radios comunitarias que integramos la red Enfoques, que es la red de medios comunitarios patagónicos. Y ahora sí, como te decíamos, entramos en el final con la columna de nuestra compañera Estela Maris, aquí en el aire de FM Los Coihues, la 105.5. Volvemos la semana que viene con otro Radio La Mariposa. Saludos a los amigos y amigas de Radio Cultura Despierta, allí en alguna zona del conurbano bonaerense. Saludos también a Radio Autónoma Piuqué por estar tomando la señal de este Radio La Mariposa e incluirlo en su programación los domingos a la tarde. ¿Qué hacemos, Carapesa? ¿Podemos decir misión cumplida por el día sí, de hoy? Sí, misión cumplida. Tuvimos de todo. Tuvimos 12 compañeros, compañeras que se acercaron. Tuvimos columnas literarias. Tenemos la columna de Estela como para cerrar el programa. Tuvimos armónica con música en vivo. Caramba, si así estamos en enero, no quiero pensar lo que se nos viene. Flor de programa, la verdad. Saludos de ahí entonces. Ya se han tomado el colectivo. ¿Qué habrá para almorzar en Camino Abierto? A mí me quedó un budín, algo, ¿no? No quedó. Me parece que se lo llevaron todo, ¿eh? Si no, agarró de movida después. Tino tenía, rápido. Tino tenía los bolsillos llenos de budín, me parece. Qué bárbaro. Bueno, Pollo, nos encontramos la semana que viene. Dale, por supuesto. Nos vamos. Abrazo grande ahí a la audiencia, a la gente de Camino Abierto, a vos, Fabi, a Raúl, que están sus merecidas vacaciones. Nos vamos, nos vemos el próximo miércoles. Nos vamos entonces con la columna de Estela Maris y así cerramos este Radio La Mariposa del día de hoy. Hasta la semana que viene, compañeros, compañeras, compañeres. En el planeta Tierra existen aproximadamente 1.500 volcanes, de los cuales unos 500 se encuentran en estado activo y entre 25 y 30, por este último tiempo, están en estado de erupción. Un volcán en erupción quiere decir que la astenosfera, que es una capa del interior de la Tierra que se encuentra entre los 50 y 100 kilómetros de profundidad, está en estado muy caliente y comienza a ascender por las rocas hasta llegar a la superficie, donde se expulsan gases, cenizas y lava volcánica, que serían piroclastos o roca volcánica en estado incandescente, a una temperatura de 1200 grados Fahrenheit o unos 680 a 700 grados Celsius. Los principales volcanes en erupción en estos dos días son el volcán de La Palma en la isla de Tenerife, Mauna Loa y Kilauea en Hawái, el Stromboli en Italia, hay un volcán en Indonesia y en Chile el Láscar, Mauna Loa y los Nevados del Chillán, entre los principales. En México tenemos el Popocatépetl y otros volcanes muy conocidos, que también están erupcionando. Si bien los daños son catastróficos en las proximidades y por donde corre la lava, la humanidad ha logrado desarrollar su creatividad y utiliza las cenizas y los materiales emanados para usos tecnológicos, adecuarlos a los cultivos, y también han desarrollado estructuras arquitectónicas y hasta se llega a la construcción de casas o de edificios utilizando la ceniza y la lava volcánica acumulada que ha sido enfriada. Muchas gracias. Esto ha sido Variedades por Estela Maris. Para Radio La Mariposa y 105.5 FM Los Coihues. Adormeces junto a mí, entonces no me quedan dudas de que aún existe amor, la indecisión que hay en mí.